Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Durante esta semana y lo que está por venir, mucha actividad de lucha libre en Guadalajara este fin de semana, y saludo a mis compañeros, los saludo a Emanuel Cedillo y los invitamos a participar. Ya le diremos las dinámicas, participe 31-21-87-30 y 31-21-82-33, y déjeme saludar con mucho gusto a Ana Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenas tardes después de un mes. Emanuel, muy buenas tardes, pues con el gusto de siempre saludando a toda la gente que nos acompaña a través del 1370, por supuesto poniendo fuego en el ring y poniendo el fuego en esta cabina donde el calorcito ya se siente, ¿verdad? Sí, ahorita ya Fernando nos va a hacer el favor de prendernos el aire acondicionado porque somos muchos y está muy caliente aquí, es para sentirnos como fuera, porque sí está el clima complicado, pero bueno, hay que disfrutarlo porque después nos vamos a quejar de las lluvias, ahorita nos estamos quejando del calor, luego nos quejamos del frío, nunca estamos a gusto, así que hay que gozar los climas que nos mandan. Profe Víctor, ¿cómo está? Viene con traje de gala, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Emanuel? Buenas tardes, Anita, buenas tardes a todos los radioescuchas que como domingo nos sintonizan en el 1370 de AM, Fuego en el Ring, para llevarles a todos ustedes los pormenores luchísticos de este fin de semana y de la semana. Tenemos muchísimas noticias y sobre todo grandes invitados a quienes les agradecemos que estén aquí puntualmente. Y bueno, pues ahorita los presentamos. Así es. Y bueno, recordarle a todos los aficionados de Frecuencia Deportiva que usted hoy a partir de las 18:30 de la hora 6:30 de la tarde puede escuchar en vivo y en exclusiva aquí a Radiorama y también por la Tapatía 103.5 el partido del Guadalajara contra Santos en exclusiva. Ningún otro lado lo tiene, solamente aquí por Frecuencia Deportiva lo puede escuchar, y por la Tapatía, lo repetimos, 103.5, el pase de Santos o de Chivas a la gran final del fútbol mexicano. Así que ahí está la invitación, los mejores comentarios, el previo, toda la información, aquí escúchelo para que si usted va tarde al partido, esperemos que llegue temprano porque va a haber muchas medidas de seguridad, como es una tradición ya en los últimos partidos aquí en la ciudad de Guadalajara. Váyase temprano y escuche el partido aquí por Frecuencia Deportiva. Así que una pregunta, pase Chivas contra Santos. Así es. ¿No pasó el Atlas? ¿El Atlas? No, no. Ah, perdón. Sí. Las Chivas. Así que ahí está. O sea, Anita, pues a los invitados del día de hoy que ya se burlaron de los aficionados del Atlas. Ahorita se no, ya aquí. Se burlaron. Simplemente no sabía el señor Shiru Drago, que ya lo escucharon ustedes. No estuvo atento, ¿no?, de lo que sucedió, ¿no? Shiru, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí tenía la duda, ¿no? Sí, no era burla, ¿verdad? No podía dormir por la angustia. No sabía todavía quién había pasado, pero que, bueno, gracias por la información. Ah, ok, pues ahí está. Y bueno, también queremos saludar a alguien que no lo veo muy contento después de ese comentario, pero que le damos la bienvenida, que es precisamente Roberto Paz Jr., que ya está también aquí en la cabina de, obviamente, Fuego en el Ring, donde el calorcito sí que está a gusto, ¿no? Sí, muy buenas tardes a todos. Básicamente sí, aquí estamos ya. No hay problema, sabemos perder. Los rojinegros de corazón, los que verdaderamente somos rojinegros, sabemos perder. Y lamentable lo que hacen algunas personas que se hacen llamar aficionados. Yo lo digo, soy una persona muy aficionada al equipo del Atlas, pero bueno, nuevamente lo digo y lo reitero, felicidades a las Chivas, que ojalá ganen y que de alguna manera hagan sentir orgulloso a toda la gente de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, a esperar otro año más. Y yo soy del Atlas y soy de aguante. Dirían 65 años, no son nada, ¿verdad? Así es, todavía me queda mucho para tratar de verlos campeón. Bueno, y también decirles que es cierto que la afición del Atlas sí hay quienes cumplen. Hace 8 días hicimos una apuesta y mira, aquí está pagando precisamente lo que vamos a comer en un ratito más. Así es. Y bueno, por acá también tenemos a alguien que pues ya teníamos un buen rato sin saludar, sin tenerlo frente a frente, y creo que tuvimos que poner aquí una barrera porque esa rivalidad que hay entre la Roberto Paz y la Arena Jalisco, vaya que está fuerte, y por eso trajimos hasta aquí guardaespaldas y demás para que no se pudieran enfrentar, que es precisamente pues a Rudy Santana, que ya está aquí presente y que obviamente pues con una sonrisa de oreja a oreja porque también es un chiva hermano. Claro que sí, buenas tardes amigos, gracias por la invitación y aquí estamos para burlarnos de Roberto Paz porque su Atlas no más no. ¿Lo ves? Bueno, déjalo que se burle. Esta tarde tenemos dos enfrentamientos en la Arena Roberto Paz, en la Arena Jalisco, y la próxima semana en el aniversario 30 de su servidor, bueno, donde estaré cumpliendo 30 años como luchador, pues nos reiremos de la Arena Jalisco y de la Arena Tlaquepaque y de la Arena Olimpia, porque la copa que está en disputa se queda en casa. Uh-huh. Así digan lo que digan y el fútbol es otra cosa. Arriba del ring es donde nos vamos a ver. Y nos reiremos así. Pues ya lo escucharon. Verse, ¿no? Eso está por verse. Porque tan así es que le tengo tomada la medida a Roberto Paz, que vamos a quitarle la copa como dé lugar. Y que bueno, para el próximo sábado, como bien lo dijiste Roberto, tenemos un gran festejo en la Arena Roberto Paz, en la cual, bueno, pues estaremos festejando tus 30 años como luchador profesional, y tenemos boletos para la gente, desde hace 8 días lo dijimos, tenemos boletos, sigue la pregunta al aire, sigue la pregunta por ahí para que ustedes se reporten al 31-21-87-30, 31-21-82-33, y la pregunta es... ¿Quiénes y cuántos forman los integrantes luchísticos de la familia Paz? Así es. ¿Cuáles son los integrantes de la dinastía Paz? Y esperamos los ganadores. Con mucho gusto están a las puertas abiertas de la Arena Roberto Paz, que es su casa, donde sí lo sabemos tratar bien, no como en otras arenas, que no tienen las atenciones, ¿verdad? Si me estás escuchando el señor Alcarrillo y algunas empresas más, pues bueno, hay que aprender a tratar bien al buen aficionado. Así es. Y bueno, pues tenemos ese regalito para todos los radioescuchas que... pues que nos están escuchando y que les menciones prácticamente cuál es la modalidad de los campeonatos que se van a estar, sobre todo la Copa Master que tanto se menciona y que tenemos muchos luchadores de otras empresas. Bueno, mira, el próximo sábado en el aniversario de mi hermano, ya hablando muy en serio, que es un gusto para mí poder disfrutar de 30 años de trayectoria, a mí me tocó verlo por primera vez que se subió a un ring a Elia y a mi otro hermano el Chilango, le mandamos saludos. Ya les ayudaste en la respuesta a nuestros amigos aficionados, pero está bien, está bien. Es bueno, sí. No empezó con ese nombre, empezó con el Tulipán Azul, pero de alguna manera el verlo es un orgullo y para mí es un gusto poder compartir. Cada vez que me subo al ring con él, le aprendo mucho. Y el campeonato que se vamos a jugar es el Master Champion. Ya había una versión de este campeonato. Desgraciadamente hubo un incidente y se perdió el cinturón. Y lo vamos a retomar. Ese concepto era de mi papá, donde vamos a tratar de que todos los luchadores que sean campeones o que eran campeones antes de que se hiciera el programa, porque obviamente tenemos que meterlo con anticipación por motivos de permiso y eso, pudieran disputar ese campeonato. Realmente, entonces queremos darle el verdadero valor a ese cinturón con luchadores de todas las arenas que tengan algún campeonato para que lo puedan disputar. Estamos contando con 8 campeones y es por eso que le vamos a, se le denomina el Master Champion. En el cual, pues tú participas en esa lucha, participa también el Vaquero, Indio Cherokee, Tony Rodríguez, Crazy King, Draego, el Príncipe y Príncipe Escorpión. Así es. Estamos en busca de otro cinturón. Esperamos llevarnos la victoria, pero yo creo que cualquiera de los compañeros tiene la capacidad para ser un digno campeón de la empresa. Y sobre todo, bueno, pues luchadores de verdad, como lo mencionaste, que son dignos merecedores de un campeonato, son luchadores que están sobresaliendo a nivel independiente y sobre todo en las arenas, pues ya son más que ídolos, son campeones. Mira, yo creo que en todas las arenas existe el talento, existe la capacidad. Respeto mucho las empresas ya establecidas como el Consejo Mundial, como AAA, pero el talento está en la vuelta de la esquina, en la arenita más chiquita existen diamantes en bruto. Y una de las labores de nosotros como empresa es darle la oportunidad a esa gente Y te puedo decir que todos, tanto los campeones de nosotros, como los de la Arena Jalisco, como los de otro lado, yo creo que se merecen esa oportunidad, ¿no? Son dignos campeones. Así es. Y bueno, cabe resaltar la frase que siempre dices, nosotros salimos a... Echar golpes. ¿Sí se puede? No sé, a ver. Tú lo estás incitando a que lo diga, entonces. ¿Se puede? Yo le digo. Sí, sí, sí, tiene oportunidad mejor de ir a la arena, vaya para que se lo diga y lo viva directamente y en vivo. Sí. Pero qué importante es ese punto, ¿no? El trabajar con los que no tienen tanta oportunidad, ¿no? O sea, me parece que hay veces te encuentras más calidad, mejor el luchador, ¿no? Hay veces, normalmente te encuentras con ese tipo de situaciones que otros luchadores que son más comerciales y que a veces los ves que les da flojera salir a un ring. Yo creo que a final de cuentas ya se vuelve un producto, y perdonen que lo mencione de esta manera, pero ya cuando eres un luchador estrella de una empresa establecida, ya te cuidan en demasía, porque si te llegas a lastimar, dejas de trabajar y la empresa ya no tiene eso. Yo creo que en la actualidad en la lucha libre hay una falta de ídolos en todas las arenas, completamente, o sea, no hay ídolos en la lucha libre. Y los pocos que hay los cuidan en demasía para que no se les vayan a lastimar los propios promotores o los dirigentes. Y las arenas chicas, insisto, como la Jalisco, como la Roberto Paz, el circuito independiente, yo lo pongo como los jugadores de llaneros que van a jugar fútbol. Tienen hambre. Tienen esa hambre de demostrar de que tienen la capacidad. Tienen esa hambre de decir, bueno, aquí estoy, levanto la mano. Y esa es nuestra labor. Yo creo que todas las empresas... chicas grandes, ocupamos eso, darles la oportunidad, el escaparate para que lo vean, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando en cualquier arena la gente grita, esto es lucha. Nosotros no estamos peleados con empresas. Eso es bueno, a mí me gusta la lucha libre. Nosotros hemos vivido de la lucha libre, comimos, estudiamos gracias a la lucha libre. El que no se muera el deporte para mí es importante, en la arena que sea, ¿no? Y si una opción... es el circuito independiente o los nuevos valores, pues vamos a apoyarlos hasta donde humanamente sea posible, ¿no? O el recurso nos lo permite. Sí, que importante es eso, porque también, como en la lucha libre, en el medio de comunicación sea lo mismo, ¿no? No siempre está arriba el que es el mejor, está el que tiene más contactos, más palancas, ese tipo de detalles, y a lo mejor no es el mejor, pero ahí lo tienes en las mejores empresas, y eso es interesante que lo menciones aquí, el dar la oportunidad, el abrir puertas. Tú dices que arena chicas, yo no tomaría ese término, porque pues estamos luchísticamente, creo que al mismo nivel, no hay tanta promoción, pero me parece que tiene la oportunidad de ver la misma lucha o mejor lucha. No sé, a mí no me gusta ese término, pero bueno, tú solo... Había una frase que no podemos decir porque pues es horario familiar, que es esa, pero yo siempre he dicho que la arena Roberto Paz es la arena chica con el corazón más grande de Guadalajara, porque desde que te sube el de la primera hasta la estrella tienen la consigna de robarse la noche. Todo es una competencia sana por ver quién destaca más. Que me gustaría hacer una aclaración en este aspecto, y es mi hermano y no dejo de reconocer sus logros como uno de los precursores de la lucha extrema, no solamente en Guadalajara, sino en México, al lado de muchos extremos importantes, pero que de alguna manera está tocando algo que es cierto, ¿no? O sea, esas pequeñas empresas que de repente tienen esos valores y que no les dan las oportunidades, ¿verdad? Este señor René Carrillo, que estaba programada la lucha entre Tony Rodríguez, su servidor, contra Estrella Oriental y Draego, que hace mucho por salir adelante, y de repente se amañan, no tengo otras palabras, aquí está su protegido número uno, Rudy Santana, se amañan para mandarnos a Macabre y a Rayman, donde ya la técnica, lo que se estudia, lo que se puede ver, ya se sale de contexto. Esto es como un partido de fútbol. Estudias a tu rival y de repente te ponen otro rival. No es posible. Exigimos de verdad una lucha de revancha por los campeonatos del estado de Jalisco, que considero que ganaron bien. No tengo por qué estar diciendo que no. El problema es que, no sé, siempre pasan cosas. Y lo voy a decir claro, tu servidor campeón de peso medio de la NWG Azteca, voy a la arena Jalisco y me ponen a luchar contra tres elementos de la arena. Un elemento de la arena Roberto Paz contra tres de la arena Jalisco y refere el señor Carrillo. voy y lucho y disputo mi cabellera con la niña que está aquí presente, Santana. Y de repente hay intromisiones y sale el patrón y me toca otro refere que no está y vuelvo a perder. Tercera ocasión, vamos a pelear con dos excelentes jóvenes, dos batalladores del ring, dos personas que se entregan y la verdad es un suicidio subirse a hacer todo lo que hacen. Y suben a Macabre y a Rayman. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Creo que está amañado. Creo que sí tiene protegidos a sus luchadores. No sé por qué mi hermano también. Si lo obligaron, si platicaron con la comisión, si son los contendientes número uno. O yo no sé cuál fue el proceso. Pero en realidad, esto ya llegó a un límite que no voy a permitir más. Y por eso, esta tarde y la próxima semana, ténganlo por seguro que los enfrentamientos van a estar a muerte. Y creo que el señor se va a dignar a subirse al ring, porque ahora sí le vamos a poner un alto, por no decirlo de otra manera, junto con su niña Santana, y creo que va a llevar al flaquito al que es cumbianchero. ¡Ah, Macabre! Sí, creo que le encantan las cumbias. Sí, es cierto. Creo que con él. Entonces, sí lo dejo en la mesa, sí lo pongo en claro, creo que no es justo, creo que de alguna manera, como luchador profesional lo acepto, lo reconozco, pero ustedes digan si no está mañado. Ahí está, lo dejamos en la mesa el tema, ¿no? Para ir a la primera pausa, Ana. Vamos a la primera pausa y regresamos precisamente para hablar de ese tema, de todo lo que sucedió el viernes en la Arena Roberto Paz, una noche de campeones, que en verdad la disfrutamos, que en verdad estuvimos viviendo con todo esto, pero pues vamos a la pausa y regresamos en Mandel. Vamos a la pausa. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 18 minutos. ¿Qué le parecería hablarle al oído a cada uno de sus posibles clientes? Acompañarlos en sus trayectos, platicarles en la tranquilidad de su hogar. Todo esto es posible a través de la radio. Con la publicidad en radio podrá comunicar las ventajas de su producto de una forma cercana y convincente. Llámenos sin compromiso. En Radiorama tenemos la estación adecuada para su mercado. 3123-0688. 3123-0688. ¿Te imaginas ganarte la lotería? ¿Te imaginas viajar por todo el mundo? ¿Te imaginas terminar la prepa en 4 meses? Eso no es un sueño. Si tienes 21 años o más y certificado de secundaria, tú puedes prepararte para presentar el examen Ceneval y obtener tu certificado de preparatoria avalado por la SEP. Entra a prepaninternet.com o comunícate ahora y obtén un 25% de descuento en pago de contado. Además de una beca adicional si mencionas que lo escuchaste en la radio. 01-800-06-28776. El curso está garantizado con profesores de nivel maestría, grupos reducidos y sin horario riguroso. prepaninternet.com. 01-800-06-28776. Solari Internacional, único en México con aire acondicionado y calefacción completamente alfombrado, un show internacional, funciones de lunes a jueves 7:30, viernes y sábado 6 y 8:30, domingo 12, 6 y 8:30, instalado en Avenida Mariano Otero, frente a Plaza del Sol, Guadalajara, vívelo, aceptamos todas las tarjetas de crédito. Festival Taurino a beneficio del Hospital Civil de Guadalajara. Sábado 30 de mayo, 4:30 de la tarde. Gran cartel. Manolo Arruza, Alfredo Lomelí, Guillermo Martínez. Con ganaderías, 4 de Cerro Viejo y 1 de San Pablo. Lienzo Charro, Ignacio Cermeño, 4:30 de la tarde. Boleto, solo $300. Apoya al Hospital Civil de Guadalajara. No faltes. Oye, Leti, ¿y si ponemos un negocio entre las dos? ¿Pero tú sabes de administración? No, pues no. ¿O de negocios? ¿O de planes de ventas? Uy, no, menos. Termina tu carrera de administración de empresas en solo 3 años, 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga. Solo necesitas una conexión simple a internet. Inscríbete y recibirás el 35% de beca para toda tu carrera, así como la inscripción gratis el primer año. 01800-248-6830. 01800-248-6830. Administración de empresas en línea. Avalado por la SEG. Su voz. Nadie te ama como yo. Martín Valverde en concierto. Concierto. Viernes 12 de junio, 8 de la noche, Seminario Menor de Guadalajara, un evento a beneficio del Santuario de los Mártires de Cristo. La Secretaría de la Defensa Nacional y la 15ª Zona Militar te informan. Es importante que sepas que juntos podemos combatir la inseguridad y vivir en paz si denunciamos. La 15ª Zona Militar pone a tu disposición el siguiente número para denuncias anónimas referentes a la delincuencia y crimen organizado. 3832-1037, 3832-1037. Tu tranquilidad y la de tu familia es lo más importante. Denuncia 3832-1037. Secretaría de la Defensa Nacional. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, las 3:25, 31:21, 87:30, para que se comuniquen con todos nosotros, así mismo 31:21, 82:33. Recuerde que tenemos boletos para que asista este próximo 30 de mayo a la Arena Roberto Paz a festejar precisamente 30 años de, como luchador de Roberto Paz, que pues aquí nos está invitando a toda la gente de Fuego en el Ring. Simplemente hay que llamar o hay que poner también en Facebook, lo pusiste como promoción, profe, que nos digan quiénes son los integrantes de la familia Paz y con mucho gusto estarán participando para que hoy tengan su pase doble y puedan ir a disfrutar de esta función. Asimismo, boletos para la Arena Coliseo hoy domingo familiar y el próximo martes de Glamour, así es que pues pendiente de todo lo que pueda suceder aquí. Hay mucha información, obviamente también hablaremos de lo que sucederá en el Mundial de Lucha Libre de AAA, lo que sucedió el día de ayer en el Domo del Parque de la Solidaridad con esta función de AAA, lo que sucedió por si fuera poco en Dragonmanía, en el cual fue el regreso de una de las mujeres que se extrañaba dentro de la lucha libre, como lo es la India Sioux, que bueno, ya había tenido participación en el ámbito independiente, pero llega a la Arena México con la expectativa de saber si se reintegrará al grupo de Amazonas que está pues obviamente en esta empresa. También hablaremos de lo que sucedió con la Leyenda de Plata, donde el Negro Casas pues vuelve a imponer su hegemonía, su experiencia, su calidad, y le gana a un Dragon Lee, el cual pues tiene mucha hambre de triunfo, se ha visto que ha crecido bastante, pero que no le fue suficiente para ganarle a un hombre de experiencia como el Negro Casas, y con esto se convierte por tercera ocasión en el máximo ganador de la Leyenda de Plata. Y bueno, hablando de esa noche de campeones en la Roberto Paz, donde ya hablaban de esto, campeonatos, bueno, pues decirles que fue una noche mágica, una noche donde desde, ya lo decía Shiru, desde la primera lucha hasta la estelar, vimos muy buenas cosas, estuvimos disfrutando cada una de las luchas ahí, y yo sigo diciendo, hay un niño que a mí me ha llenado la pupila, que quiero seguir viendo más y que creo que va en plan ascendente como muchos otros, pero este sí, en mi punto de vista, quiero darle un punto a favor y hablar un poquito más de él, que es el enviado. Un chavo que de verdad, cuando a mí me empezaron a hablar de él, yo llegué a la arena y lo voy a decir así, tal cual, ¿no? Yo vi y dije, este niño es luchador. No le vi un físico, de verdad, vi a un niño. vi a un niño ahí y demás, no iba a dar yo nada por él, lo digo así abiertamente. Al verlo subir al ring y ver todo lo que hizo, a partir de ahí yo veo las carteleras de la Roberto Paz y veo al enviado y sé que es calidad y sé que es un niño que, como tú decías, Chiru, desde la primer lucha hay esa competencia, esas ganas de salir adelante. Y es alguien que yo voy y disfruto mucho. Ya no hablo de los luchadores de experiencia y demás, que sabemos que es de ley, ¿no? Tú vas a ver luchadores como tú, como Roberto, como Rudy, como Macabre, Rayman, todos los demás. Sabes que vas a ver la calidad y que vas a ver esa experiencia. Pero cuando ves esta generación de nuevos luchadores que vienen con esas ganas, ese ímpetu, ese deseo de salir adelante, de verdad agradeces a la lucha libre, agradeces a este tipo de arenas, a los maestros que tienen y al propio luchador que sube a hacer ese trabajo, a llevar a la gente y hacer que nosotros con gusto vayamos a una arena, ¿no? No, pues muchas gracias en nombre del enviado. Es un muchacho que le ha costado, no se le ha regalado nada, se le han dado oportunidades, eso que quede muy claro. Se han dado oportunidades como se le han dado a muchas y las ha aprovechado. Y aparte él tiene algo que no se compra en la esquina, que es ángel. Conecta mucho con la gente. Sí. Y lo que le falta en físico le sobra en tamaños como para enfrentarse al que sea, en el terreno que sea. Aunque sepa que lleva las de perder por su físico, que es un... Los que no lo conocen, es un muchacho muy delgado. Sí. Muy, muy delgado. Pero esa hambre que tiene de sobresalir, ese verlo llorar de impotencia cuando no le salen las cosas, y hay que, como niño chiquito, no hay que mentalizarlo, pues échele, no pudo hoy, ya lo hará mañana, pero no se quede, ese lo que se busca, ¿no? Que yo creo que todas las arenas tenemos ese tipo de gente, muy independientemente de la rivalidad que nosotros tenemos con la Arena Jalisco contra otras arenas, que creo que es sano. Aquí quiero resaltar algo: si sí hay rivalidad deportiva y es verídico, pero es sano esa competencia. Tratamos de darle a la gente algo distinto a lo que está acostumbrado, y eso es apoyar a los nuevos valores de todas las arenas, es válido. No le entendí. Perdón, no, ni yo. Yo no escuché. ¿Cómo? No, le digo, le comenté a Anita que hay que hacerle un videito al enviado para que la gente que nos está escuchando de otros lados lo conozca, y sí, vamos a hacer un videito, lo vamos a subir como sabemos hacerlo, para que vea la gente el trabajo y la calidad de luchador que le estamos hablando. Prometo hacerles un video del enviado y subirlo a la página, al fanpage de Fuego, para que la gente sepa quién es el enviado y que vea su trabajo. No, gracias, y es que volvamos a lo mismo, son gente. Mira, nosotros, y hablo en el caso de mi hermano y conmigo, tuvimos la suerte de que nuestro padre siempre nos dijo eso: ¿quieres ser luchador? Ama la lucha libre y respétala. Disfrútala. Tenemos la idea que el mejor luchador es el que disfruta más su trabajo. El enviado lo disfruta, y eso lo transmite a la gente, y es por eso que te gusta su trabajo. Sí, te lo juro que es algo, alguien que desde que yo empecé a asistir a la Arena Roberto Paz y lo vi, hemos estado hablando aquí en el programa de él, porque de verdad, cuando hay alguien que nos llena la pupila, nos gusta obviamente que la gente vaya y lo compruebe por ellos mismos, ¿no? Porque a lo mejor a mí me puede gustar, pero hay alguien que diga, pues no, ¿qué le viste, no? Entonces, eso es bueno, que la gente vaya, los disfrute y demás. Y el viernes ya lo pudimos ver, pudo retener ese campeonato que tiene. Lamentablemente para Chica Tormenta no fue la misma situación, porque lo pierde el campeonato de Divas, que ya lo decía ella, le dolía más que perderlo, porque era un campeonato de casa y se iba de Guadalajara precisamente en manos de Keira, que vino también, la gente la disfrutó y que bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Otra de las situaciones, pues que obviamente el fresero te quedó muy corto, y que yo te quiero preguntar... Está grandísimo. Bueno, sí, está muy grande, pero yo te quiero preguntar algo aquí. Él te lo dijo ahí, yo te lo quiero preguntar y que lo hagas, ahora sí, lo compartas con el público. Él decía que te quedaba grande precisamente eso de llamarte maestro. Yo quiero que tú le digas a la gente qué significa para ti que la gente te vea como un maestro, te llame como un maestro, y qué le responderías precisamente al fresero. Mira, lo que pasa es que yo no me considero un maestro de la lucha libre. Eso es cierto. A mí me dicen el maestro Chiru. No es cierto, yo no soy maestro. El título no me lo puse yo, o el nombre no me lo puse yo, me lo puso la gente. A lo mejor el fresero, dentro de su coraje o frustración de haber perdido Una lucha de campeonato puede vociferar muchas cosas, ¿no? Pero algo te podría decir, en lo personal, yo voy a México y gente como Pentagón, Fénix, Daga me trata de maestro. Que se los agradezco, no me lo considero. Pero si otra gente te lo dice, pues ¿por qué no? O sea, disfruta lo que has trabajado en este tiempo. Mi hermano tiene 30 años y yo lo considero un luchadorazo y siempre se lo he dicho. Y más que él, mi otro hermano, el que tengo en Estados Unidos, sabemos que es más bueno que Roberto porque es más dedicado. Y eso es bueno porque hay una competencia sana. Claro. Nunca vas a llegar a un tope donde digas ya lo sé todo o ya lo aprendí todo. Uh-huh. Roberto con 30 años tendrá que seguir aprendiendo todavía. Claro. Porque si no, se muere la lucha libre. Exactamente. Fresero, perdón, te tocó. Ganar es ganar, papá. El estilo VIP le tocaron el reggaetón. ¿Cómo de que no? Así que está... Y tenemos una pausa más, Ana. Está bueno el tema, está rapidito. Ruiz Santana está muy calladito. Esperamos que también ya se meta la plática. Lo tienen intimidado aquí, pero ahorita va a platicar. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa, saludando a Fernando Chávez, que está en los controles y también nos está ayudando en las vías telefónicas. Vamos a ir a la segunda pausa y regresamos con más aquí en Fuego en el Ring. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. XEPJ. Con 10.000 watts de potencia. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso. Código postal 44190. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Una emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México. Son las 3 con 32 minutos. Yo voy a votar por el verde por los vales de atención médica. Yo por las becas, para no dejar la escuela. Yo todavía no puedo votar, pero me late mucho que haya inglés y computación desde primaria. Yo voy a votar por el verde, por los vales de primer empleo. Las cuatro propuestas son muy buenas. Ojalá las cumplan. Vamos a trabajar para cumplir todas las propuestas, como cumplimos las que hicimos en el 2012. Ayúdanos con tu voto. El Partido Verde sí cumple. México camina hacia atrás. Vivimos amenazados. No sabemos cuándo perderemos nuestro empleo, nuestro patrimonio. Han secuestrado nuestra tranquilidad, nuestra economía, nuestro futuro. Con más corrupción que nunca. Este 7 de junio, que no te engañen. Con el PAN. Más educación, más salud, más seguridad y sueldos justos. Contigo, los candidatos a diputados federales del PAN en Jalisco. Claro que podemos. ¿A poco no? Cuando dejé la presidencia municipal, Guadalajara tenía problemas, pero estaba en orden, había seguridad, proyectos a futuro, el gobierno era abierto y honesto. Hoy vemos un gobierno incapaz de resolver las cuestiones más básicas. Este 7 de junio vota por la esperanza, vota por la experiencia y la honestidad necesarias para reconstruir entre todos la ciudad próspera y segura que debemos ser. No experimentemos con el futuro de nuestros hijos. Este 7 de junio, volvamos a avanzar. Alfonso Pérez, presidente de Guadalajara. ¿Quién es Ricardo Villanueva? Es el que va a poner las cámaras. Va a dejar la ciudad bien bonita. Va a hacer que haya más chamba. Va a bajar el precio del mandado. Va a arreglar y alumbrar las calles. Es mi gallo. Tú ya sabes quién soy y conoces nuestras propuestas. Vota. Vamos a ganar trabajando en equipo. Este 7 de junio, vota por Ricardo Villanueva, presidente de Guadalajara, coalición PRI Verde. ¿El Richard? Clientazo. ¿Quién quiere un trago? ¿Yo? ¿Y la pasas? Ay, tú mejor maneja. ¡Ay, solo un trago! ¡Aguas! ¡Cuidado con el camión! ¿Cuál? 9 de cada 10 personas que se presentan a urgencias por accidentes habían consumido alcohol. Tú eliges. Centros de Integración Juvenil te ofrece prevención y atención del consumo de drogas. En la Ciudad de México, llama al 5212-1212 o en www.cij.gov.mx. Secretaría de Salud. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, Policía Federal, Marina, Ejército y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet, www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso y bueno, recordándole a todos nuestros amigos de Fuego en el Ring que no se desconecte de Frecuencia Deportiva, porque a partir de las 18:30 horas usted podrá escuchar el partido de Guadalajara contra Santos, no el Atlas, Guadalajara contra Santos por Frecuencia Deportiva 1370 de AM y la Tapatía 103.5 de FM. Así que ya lo sabe, 18:30 horas usted puede escuchar en exclusiva solamente por Frecuencia Deportiva y por la Tapatía el partido del Guadalajara y Santos. Vamos a conocer quién será el finalista de este torneo. ¿Lo dudas? Vamos a conocer, no quiero acceder a nada más, vamos a confirmar. Vamos a confirmarlo. Alguien que también tenemos que confirmar es una de las mujeres, ya que hablábamos precisamente de un regreso de India Sioux, que regresó el sábado, el día de ayer, a la Arena México, a este evento de Dragonmanía. Hay otra mujer que está por regresar precisamente a Japón, que es una de las luchadoras que también le ha costado mucho trabajo, que estuvo ahí trabajando día con día y que hoy por hoy es una de las consentidas del público, que me ha tocado verla en la Ciudad de México cuando llega, cuando la gente la busca y demás en sus redes sociales. Lo hemos estado viendo y ella es precisamente Silueta, a quien tenemos en la línea y que nos da mucho gusto que nos comparta una noticia, la cual pues hemos tenido con ella varios momentos en los cuales, cuando fue mamá, cuando tuvo que retirarse de la lucha, cuando regresa, cuando ha tenido lesiones, un sinfín de cosas más, ¿no? Y por eso cada triunfo que tiene pues nos da mucho gusto, y más gusto nos da que esas buenas noticias las compartas a través de Fuego en el Ring, Silueta, y bienvenida como siempre a este espacio que pues es tu casa. Hola, buenas tardes. No, pues gracias. Siempre les he agradecido todo el apoyo que me han brindado. A ti, Anita, por estar al pendiente, a todos los silomaníacos también por estar al pendiente de mi carrera. Y pues gracias a Dios vamos en ascenso, echándole ganas. Y pues sí, con esta nueva noticia de que próximo mes regresamos a Japón. Precisamente regresas a Japón, un país donde pues ya también te consideran como alguien muy especial allá en la empresa Reina, porque fuiste de las que iniciaron, de las que dieron el voto a favor y de las que duró mucho tiempo también por allá haciendo crecer esta empresa, Silueta. Sí, así es, fui de las primeras que comenzó en las primeras funciones de Reina, así que vamos a seguir pues echándole ganas y hacer que la empresa siga en el gusto del público. Te saluda Emanuel Cedillo. La vez pasada que estuviste en Japón, como que no quedaste muy conforme con tu actuación, y llega rápido esta revancha, ¿no? Pues bueno, son resultados que, bueno, esta vez me va a tocar hacer pareja con Shuri. Entonces, pues digo, voy con todas las ganas, al 100% físicamente. Entonces, digo, si la vez pasada fue en contra de ella, no se logró el objetivo de tener el campeonato mundial. Digo, ahora haremos alianza. No sé contra quiénes aún nos vaya a tocar, pero digo, combinaremos ambos estilos para salir avante en cualquier batalla. Silueta, y sobre todo que, bueno, hablando de Japón, del 10 al 29 te estaremos viendo por allá, pero por lo pronto también tienes algo muy importante, que es el día de hoy, aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, conoces a Chica Tormenta, ya la has enfrentado inclusive en México en funciones de manera independiente, pero ahora le toca a una independiente ir ahora sí que a tu casa y a la ciudad que te vio nacer. Entonces, pues eres la encargada de darle la bienvenida y de sacar también pues la casta por el Consejo Mundial. Así va a ser, vamos a darle su bienvenida a la Chica Tormenta, anda muy crecidita, diciendo que va como independiente pisar la arena Coliseo, pero pues sean testigos de cómo le vamos a dar su bienvenida. Aparte que pues pica el orgullo, ¿no? Que un independiente obviamente quiera sacar esa casta ante alguien del consejo y en su propia casa. Sí, pero pues está equivocada, hoy se verá, así que, como te digo, vamos a darle su bienvenida y a ver si le quedan ganas de regresar. Bueno, por lo pronto, Silueta, pues te veremos el día de hoy a partir de las 6:00 p.m. en la Arena Coliseo. En verdad, te deseamos todo el éxito del mundo, tanto para hoy como para tu viaje a Japón. Y, por supuesto, sabes que en Fuego en el Rin estaremos pendiente de cada una de tus presentaciones por allá, informándole al público y que, pues, no se despegue de Fuego en el Rin. Así es, muchas gracias. Y, pues, estamos también ahí al pendiente, que no se despeguen de las redes sociales, Facebook, Twitter. Ahí estamos al pendiente para que sepan lo que son noticias y todo lo que sucede por el otro lado del mundo. Pues muchas gracias, Silueta. Como siempre, un abrazo. Gracias por esta llamada y pues estaremos en contacto más adelante. No, gracias a ustedes siempre por ese apoyo. Un abrazo a todos los de cabina y pues un beso. Gracias. Muchas gracias, Silueta. Pues ahí está Silueta, que ya lo comentábamos, se va a Japón a partir del 10 al 29 de junio, estará por allá presente y no va sola, porque obviamente de México también estará por primera vez Reina Isis, que le dan la oportunidad. Vamos a ver cómo se desenvuelve por allá una mujer que para mi gusto todavía le falta mucho, mucho para poder tener este tipo de oportunidades. Se la dieron, la tiene que aprovechar, porque pues en Japón sabemos que el estilo que se maneja es muy diferente a lo que se puede hacer aquí en México. Entonces hay que aprender, ¿no? Creo que cada oportunidad que te dan es para aprender, independientemente si te falta o no, es ir y aprender, absorber nuevas cosas. Por allá está la gitana también y está una comandante que pues ya parece ser que Japón es de ella, porque en cada una de sus presentaciones el público también la sigue animando y la tiene ahí día con día. Así es que pues nuestras mexicanas en el sol naciente allá, así es, en la empresa Reina. Y vamos a ver qué es lo que sucede con ellas, porque a final de cuentas, siempre lo he dicho, cuando un mexicano va en otra disciplina, queremos que todos los medios hablen de ellos, y cuando va un luchador, creo que también es muy importante. Así es que, más si son mujeres, entonces hay que apoyarlas, hay que estar al pendiente a través de Fuego en el Ring, porque toda esta información la tendremos. Y también más si son tapatíos, ¿no? Me parece que también hay que resaltar eso, la luchadora tapatía, y que le ha costado entrenar con hombres. Entonces, ese tipo de detalles, que es un premio al esfuerzo de un luchador. Aquí mencionamos al principio, el luchador que se entrega, que se esfuerza, siempre tendrá sus buenos resultados. Así es, y hay mensajes, profe, ¿no? Así es, tenemos mensajes de la gente. Belén Gutiérrez habló para anotarse para los boletos de la función de Roberto Paz. Aquí tenemos la respuesta. Daniel Flores Aguilera dice, saludos a todos en cabina, participa para los boletos, excelente programa. Antonio Zaragoza Hernández de Tonalá dice, está desilusionado porque se está acabando la lucha libre y ya no hay figuras. Quisiera que la lucha resurgiera. Saludos a todos en cabina. Antonio Zaragoza Hernández de Tonalá. ¿Cómo ves? No, pues es una verdad, al final de cuentas, ¿no? Yo creo que los únicos que podemos salvar la lucha libre somos nosotros mismos. Apoyar a los nuevos valores, hacer nuevos valores. La gente de experiencia en cada una de las arenas tiene que dar ese empujoncito a las nuevas generaciones, ¿no? Como gente como El Enviado, como Estrella Oriental, de cualquier situación, del mismo consejo. Hay mucho, mucho talento, pero por desgracia o por políticas luego no se les permite explotarlo. Y llegas a vender un producto, un deporte que se termina siendo un producto aburrido. Y eso es lo que mata la lucha libre. No hay ídolos en la lucha libre. En ninguna empresa, ¿eh? Perdón, ¿dijiste protegidos? Sí dije protegidos. Y bueno, pues si quiere lucha libre hoy, malditas drogas, no pasa. Como Rudy dice. Y si quiere lucha libre, hoy tenemos lucha libre en la Arena Roberto Paz, una función a beneficio del Porro Mayor, Ángel o Demonio, este domingo 24 de mayo a las 6:45, en donde se presenta Macabre, Fresero Junior y Rudy Santana en contra de Roberto Paz Junior, Príncipe Escorpión y Shiru Dragon. Todo esto a partir de las 6:45 en la Arena Roberto Paz, además de que va a estar también la presentación del enviado ahí, para que apoye por favor a este amigo, para que lo conozca, se vea su trabajo y sobre todo apoye a la función en beneficio de Ángel o Demonio. Sí, no, les pedimos igual que apoyen a todas las arenas de Guadalajara, independientemente, eso para mí es válido, ¿no? Apoyen a la lucha libre mexicana, que no se muera, en cualquier arena. Y sí, invitamos a la gente para que el día de hoy vaya a una función para el Ángel o Demonio. Tuvo un accidente luchando, se cortó, lo van a tener que operar, una cortada muy fuerte. Y eso es lo bonito de la lucha libre, terminamos siendo familia. No importa de qué empresa, no importa de qué arena, todos levantan la mano y dicen yo ayudo. Muy indirectamente de las rivalidades deportivas que pueda haber entre él y Rudy, entre Roberto y Rudy, todos levantan la mano para apoyar. Yo en mi papel de dirigente de la arena Roberto Paz, mi deber es apoyarlos a todos. De repente, si no das el mismo producto, hay que combinarlo. No sé si sea protegido o no sea protegido. Para mí la única manera que pueden resolverlo es arriba del ring, ¿no? Hoy me toca enfrentar al señor que tengo a la izquierda, que es Rudy, y le voy a dar como no tiene una idea. Porque sé que él va a hacer lo mismo. Cuando me toca enfrentar al que tengo a mi mano derecha, que es mi hermano, me rompe el hocico. Le va a dar de veces. Es cierto. A mí me dijeron, cuando te toque contra tu hermano, pégale dos veces más duro. Porque si no van a decir, son hermanos, no le hace nada. Y medio mundo sabe que somos hermanos, obviamente. Claro. Y a él le dijeron lo mismo, entonces el que la lleva jodido soy yo, porque soy el más chico, ¿no? Apoyemos a todas las arenas de Guadalajara, llámese Coliseo, Jalisco, Roberto Paz, y eso va a hacer que la lucha libre no se muera. Y es que ahí es cuando entra esto de que si amamos la lucha libre, pues la lucha libre está en todas las arenas, ¿no? No nada más en cierta empresa o en cierto local. Entonces, cuando tú quieres la lucha libre, creo que vas, consumes y tratas de ver qué es lo que más te llena para poderlo ofrecer. Yo quiero preguntarles algo, en especial a ti que lo acabas de decir, Shiru. Dices que esto es lo bonito de la lucha y lo sé y lo creo, ¿no? El apoyo que se tienen ustedes como familia luchística, que pasa alguna desgracia como esta y se unen todos, ¿no? Están ahí y demás. Pero creo que lo malo de la lucha libre en este tipo de situaciones es que no hay, en verdad, el promotor que diga, te pasó esto en mi función, aquí está, yo cubro tus gastos, yo voy a hacer ese seguimiento y demás. No hay alguien que en verdad se preocupe por lo que puede suceder. Digo, creo que es también otra parte en la que, pues, quienes se animan a hacer funciones y demás, me refiero a sectores independientes y demás, creo que eso también debería de estar considerado para un luchador que, pues, no tiene estas ventajas. Un seguro, alguien que los apoye y demás, ¿no? Pero depende, yo pienso que de cada promotor, mira, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene libre albedrío de decidir cómo va a hacerlo. Te vuelvo a repetir, nosotros tuvimos la suerte y yo creo que también la gente de la Arena Jalisco es lo mismo, porque venimos de dinastías de luchadores. No, estamos hablando que son más de 50 años de que la lucha libre se vive en casa y nos enseñaron a cuidarnos, entonces... Es cierto, el Ángel o Demonio no se lastimó ni en mi arena, ni siquiera fue en Guadalajara, fue en el Estado de México, en la López Mateos. Ajá, exacto. Sí lo dejaron solo, y de hecho cayó en depresión. Todo el asunto de hacerle una función fue porque me decía, es que ni siquiera me han hablado para preguntarme cómo estoy. A eso me refiero, que a lo mejor y sabemos que pueden ser cosas caras, difíciles y demás, pero al menos ese apoyo, ¿no? Vuelvo a repetir, yo le decía a Héctor, mira, si un peso se junta va a ser el mejor peso que te vas a llevar. Claro. Y olvídate de lo demás, cuando yo me empiezo a amargar de todas las cosas con gente negativa, me voy a volver una persona negativa. Entonces, al contrario, ellos no lo quieren hacer, nosotros sí, ven. Ya Dios dirá, no sé qué pase después, ¿no? Pero si en nosotros está poder ayudarlo, lo vamos a hacer con él y con el que sea. Porque bendito sea Dios, para eso somos familia de lucha libre. Y eso es lo importante, que cuando la familia está, se apoya al 100%, y yo eso siempre lo voy a agradecer y lo voy a presumir con todo el mundo, que es el único deporte donde en verdad hay una familia que se apoya, ¿no? Sí, mira, yo me he apoyado muchas veces con Chiru Dragon en cuestiones de compañeros que se han lastimado y no se han lastimado en su arena. Y siempre ha dado la mano para quien sea. En uh-huh. esto de la que somos una familia luchística, sí lo somos. Arriba nos podemos dar con todo, pero dentro de lo apoyar a alguien, Joy siempre ha estado al presente, siempre me ha echado la mano, siempre me ha dicho lo que venga. Por ese lado le doy las gracias y reconozco que es una gran persona en ese aspecto. No, fíjate que a lo mejor no, porque no, yo no quiero que nos encasillen de decir, qué buenas personas. No, simplemente hacemos lo que tendríamos que hacer todos. No lo haces como para que te pongan una etiqueta y decir, mira qué buena gente Roberto. No. O mira qué buena gente Rudy, que está metiendo las manos por otra persona. Realmente lo que tendríamos que hacer todos. No es ponernos una camiseta y decir, nosotros somos los buenos de la película, porque no es cierto. A final de cuentas, lo que sí buscamos es de que los compañeros tengan si les podemos ayudar en algo, que tenga un beneficio. Claro. Vamos a la pausa. Tenemos una pausa más, sí, está interesante el tema, pero hay que ir a la última pausa del programa. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 51 minutos. ¿Te imaginas ganarte la lotería? ¿Te imaginas viajar por todo el mundo? ¿Te imaginas terminar la prepa en 4 meses? Eso no es un sueño. Si tienes 21 años o más y certificado de secundaria, tú puedes prepararte para presentar el examen Ceneval y obtener tu certificado de preparatoria avalado por la SEP. Entra a prepaninternet.com o comunícate ahora y obtén un 25% de descuento en pago de contado, además de una beca adicional si mencionas que lo escuchaste en la radio. 01-800-06-28776. El curso está garantizado con profesores de nivel maestría, grupos reducidos y sin horario riguroso. prepaninternet.com. 01-800-06-28776. Solari Internacional, único en México con aire acondicionado y calefacción completamente alfombrado. Un show internacional. Funciones de lunes a jueves 7:30, viernes y sábado 6 y 8:30, domingo 12, 6 y 8:30. Instalado en Avenida Mariano Otero, frente a Plaza del Sol, Guadalajara. Vívelo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, STIRT, agradece a la agrupación El Gran Proyecto por su participación en el festejo del Día de las Madres. Quisiera verte despertar al lado mío. Les deseamos éxito en todos sus proyectos. STIRT, Sección Regional Guadalajara. Yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos... Yo soy Ana. Yo soy Mari y nosotras somos empresarias. Empresas como las nuestras le dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos. Que no solo les ayudan a superarse, también les brindan bienestar a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Por fin, un producto que elimina al 100% el problema de piojos y en una sola aplicación. Aesthetic Fruit Antipiojos. Orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud. Y lo mejor, a un precio muy accesible, por debajo de cualquier otro producto comercial. Más informes al 1919-5550. 1919-5550. Aesthetic Fruit Antipiojos. Radiorama 1370. Radiorama, Frecuencia Deportiva. ¡Lucharán! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresa. estamos de nueva cuenta, ya casi para despedirnos, pero no sin antes mandar saludos a la gente de México que nos está escuchando, como Alejandro Descarado, que dice que muchos saludos a Silueta, que está escuchando, así es que un abrazote, Alejandro, ojalá que puedas disfrutar toda la lucha que se consume también allá en el DF. Y bueno, en la línea tenemos precisamente a Gustavo Ramírez, que el día de ayer se llevó a cabo la lucha de AAA en el Domo del Parque de la Solidaridad, en el cual pues disfrutamos también de esta presentación que tuvieron cada una de las luchas que se presentaron en este cartel. Y bueno, pues saludando con mucho gusto a Gustavo. Gus, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Anita, buenas tardes a todo el público que nos escucha. Aquí atendiendo una llamada para agradecerles a ustedes como medio principal que estuvieron ayer en el evento del Parque Solidaridad, el cual tuvimos con un éxito y la gente acudió como lo esperábamos. Muchas gracias a ustedes. No, pues al contrario, y bueno, nada más de decirte qué pasará, porque yo en el RIN escuché que tú comentabas que habría una función nueva, ¿no? Sí, de hecho ahorita estamos ahorita, bueno, con lo de la empresa, lo del Mundial de Lucha Libre. Mañana hablamos de programación, hay una fecha tentativa, ahorita no podemos adelantar mucho, pero se dijo que en el mes de julio se habló con los patrocinadores y quizás en la primer quincena del mes de julio estemos regresando con otro evento de esa magnitud. Un mes de julio en el cual, bueno, pues tenemos ya que tratar de mejorar en algunos aspectos, porque pues sí hubo ahí algunas fallitas que ya lo platicamos en su momento, pero que la gente salió contenta, que al final de cuentas es lo más importante, salió con un gran sabor de boca y sobre todo que pues se quedó con otro evento de esa magnitud de parte tuya, Gustavo. Sí, así es, Víctor. De hecho, ofrezco una disculpa pública porque se acordó en algo en los asientos VIP. Soy el que organiza, soy el que da la cara en esto, pero ayer tuvimos muchos problemas en vestidores. No fueron problemas de organización, de logística, todo estaba perfectamente estructurado en un contrato, por lo cual ya tenemos ahí el acta correspondiente. Los luchadores no se prestaron para esa parte. Al final ofrecí una disculpa pública y hablamos con las personas que estaban ahí formadas. Y para el mes de julio, bueno, tenemos que bonificar esa parte, pero sí, se desatendió esa parte por cuestiones ya más bien de carácter, de actitud de los muchachos, ¿no? Se habló con el coordinador, esa parte no se respetó, pero bueno, esperemos en la siguiente función se cumpla ahora sí con todas las expectativas, ¿no? Todo lo que proponemos. Pues ahí está, porque sí, es algo que la gente, inclusive a mí me lo decía Gus, que lo único que se habían molestado era precisamente eso, que no respetaron los lugares y que, bueno, pues a nombre de todo el público sabes que nos gusta decir las cosas buenas y malas, entonces creo que ese es un punto que sí hay que cuidar mucho, porque el público a la función siguiente va a decir, bueno, pues ya no compro VIP o ya no compro estas localidades porque no se me respeta. Qué bueno que das la cara en esa parte, que aceptas precisamente y que ojalá en la próxima función, pues todos esos puntos que ya hablaremos fuera del aire se puedan hacer un poco mejor, pero a final de cuentas lo que fue la función, lo que fue los luchadores, lo que fue la cartelera, el público salió con mucho gusto, con mucha felicidad por lo que vivió, y pues esperemos muy pronto la siguiente función. Sí, es increíble la entrega de todos los luchadores, no nada más de los de AAA. Yo la verdad les agradezco mucho a los elementos de aquí de Guadalajara, a los elementos que vinieron de Mazatlán, todos entregaron, ninguno era menos, ninguno era más. El público desde la primera lucha estaba atento. Se hizo una encuesta al final de calidad y toda la gente nos dijo que estuvo muy bien organizado. Detalles que sí reconoce uno, que se tienen que cuidar y trabajar. Pero bueno, son cuestiones que uno tiene que mejorar y ya para la siguiente función, bueno, ya no tiene que estar esa falla. Bueno, Gus, pues lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero estaremos al pendiente y ya sabes que en Fuego en el Ring pues estuvimos informando, estará por ahí la reseña para toda la gente y te agradecemos como siempre en confiar en Fuego en el Ring para cubrir este tipo de eventos. No, gracias a ustedes, Anita, Víctor, porque desde que nosotros empezamos con la publicidad, con la promoción del evento, ustedes fueron la única empresa que nos apoyó en la parte de la promoción en cuanto a la radiodifusora. Cosa que agradecemos, ya en su momento lo atenderemos personalmente. Y gracias, somos parte de Fuego en el Ring. Muchísimas gracias. A ti, Gustavo, un saludo y ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias, muy bien. Y bueno, pues habló rápidamente Carlos Rubio para visitar el programa y con los invitados que hay, no se acabará la lucha. Aún hay esperanza, saludos a todos. Pues ahí está, nos tenemos que ir, Emanuel. Vámonos, y la invitación para que vayan hoy a ver la función. Vamos a ir a apoyar a Rudy, que estuvo muy callado, pero lo vamos a apoyar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y los esperamos hoy y el próximo sábado 30. Vengan a celebrar el cumpleaños de mi hermano. La verdad, va a ser un gran evento. Es un honor y un gusto, y se lo digo de frente, siempre se lo he dicho, festejar con mi hermano 30 años de trayectoria. Se dice muy fácil, pero la verdad, han sido sangre, lágrimas y alegrías que queremos compartir con toda la gente. Los invitamos el próximo sábado 30 a los 30 años de carrera de Roberto Paz. 6:45 de la tarde. Así es. Arena Roberto Paz, Belén Gutiérrez es ganadora del boleto para que ahí la tengan registrada, y bueno, pues ahí estamos en contacto. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados. Lamentablemente el tiempo se va como agua, pero ya saben que estamos al pendiente, en contacto, y gracias a toda la gente que nos escuchó, y pues nada más me queda decir que hoy gana Chivas. Hoy gana Chivas, y recuerde, aquí lo puede escuchar, dígame. Hoy ganan las Chivas, y el sábado 30 esa copa se la ganamos a Roberto. Perfecto. Y el que lo dude, que vaya. Que vaya a verlo. O sea, recuerde que se queda aquí en Frecuencia Deportiva a partir de 18:30, Chivas contra Santos, y nosotros nos escuchamos el próximo domingo. Gracias. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.